La pregunta que se hace desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida va referido al puente del Realejo y el corte del carril del Naranjá. Preguntamos si se tiene algún tipo de información adicional a la facilitada en este pleno, no en este pleno concreto, sino en anteriores, donde ya alguna vez pues ha salido a colación el tema sobre la situación del puente del Realejo y del corte del Naranjá. Y por otro lado, si se han mantenido contacto con la Asociación Tamar o con la Asociación Vecinos del Río de Urique y Arroyo de Barría para tratar la problemática del río. Sí, hace dos semanas que se le ha solicitado al secretario general de la consejería cita, como habíamos quedado, y estoy a la espera de que se me dé la contestación para la cita para tocar estos temas. Y aparte, pues también he quedado con la asociación este viernes a las 10 de la mañana. Este viernes, o sea, mañana, pasado mañana. El día 1 de marzo hay una reunión. ¿No ves factible o necesario o conveniente que los grupos municipales estuviéramos presentes en ese tipo de reunión, puesto que ya venimos manteniendo desde durante mucho tiempo la posibilidad y la necesidad de ir un tanto conjuntando las apreciaciones y las observaciones que unos y otros hacemos para ir de alguna manera llegando a observaciones y a puntos en común? No tengo ningún inconveniente. Queda invitado, si quiere. O sea, estamos todos los grupos municipales invitados. Quedan invitados, si quieren, a las 10 de la mañana el viernes. Bueno, si se nos invita, no creo que se diga, ¿eh? Estaba comentando Izquierda Unida a una pregunta sobre el tema del puente de Realejo y otros temas de río. He quedado con la asociación el viernes a las 10 de la mañana. Él me ha consultado si lo... Tengo algún inconveniente que los grupos estén y no tengo ningún inconveniente que estén en esa reunión. Se nos cursará invitación, ¿no? Queda invitado ya. Que no hay que esperar invitación, sino que ya aquí. Muy bien. La verdad que sí. A las 10 de la mañana, ¿no? Hay una situación que se denuncia a consecuencia pues del río, del agua del río, a la altura del molino de Joaquín Peña. Yo no tengo datos ni técnicos ni de observación simple. Y me gustaría saber si se ha hecho por parte del ayuntamiento alguna valoración de los daños que se han producido y los que posiblemente se puedan producir a corto plazo. Sí, ese ya vecino. Esta semana hacía una reclamación, pero ya también se contestó, porque se hizo un informe el año pasado, que lo hizo la... ¿Y el anterior? El anterior también, lo hizo a Cualia. Sí, lo hizo a Cualia y ese informe se mandó a la Agencia Andaluza del Agua. Me ha reiterado también esta misma semana y ese vecino en concreto, y hoy mismo está hablando con el departamento técnico para enviar el informe y decirle que ese informe ya se había realizado el año pasado y que se había mandado a la Agencia Andaluza del Agua para su valoración. Parece que el vecino o el perjudicado en este caso no tiene constancia de que por parte del ayuntamiento haya habido algún informe técnico. Sí lo hay, a raíz de que ellos mismos lo promocionaron, lo hicieron y no sé si lo trasladaron. Creo que sí, que lo trasladaron al ayuntamiento. De todas maneras, la situación, hay una situación que directamente afecta al ayuntamiento, porque en aquella situación se encuentra un colector, ¿no? Y es que como la Agencia Andaluza del Agua, que no existe ya, ¿no? Ahora es otro organismo. Sí, te he dicho Agencia Andaluza del Agua porque en cuando aquella fecha en aquel momento se trasladó. Agencia Andaluza del Agua. Bien, pues hago constancia de esta denuncia. Espero que ya digo que no conozco ni por razones técnicas que se me hayan comunicado o que se nos haya comunicado, ni por la simple observación, desconozco exactamente la situación. Pero vamos, por el escrito que presenta el propietario, parece ser que puede ser de cierta gravedad. Bueno, el 19 de febrero remitíamos al señor alcalde un escrito desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitando un encuentro a nivel municipal para tratar el tema de la variante circunvalación, que lejos de confrontaciones partidistas nos llevara a buscar soluciones para los ciudadanos ubriqueños. ¿Se tiene previsto realizar este encuentro? ¿Se nos va a contestar al menos al escrito? Este tema lo estuvimos comentando en conversación y primero yo quiero tener claro también cuál es la respuesta del delegado territorial en este caso, porque visitas a delegado territorial he hecho 5. En la última reunión, donde fui con el técnico, el arquitecto del ayuntamiento, tú estabas el delegado y el jefe de carreteras de la provincia. En esa conversación se nos habló, primero porque se le trasladó la demanda importante de la vecindad de Ubrique en cuanto a la mal estado de la carretera del Mojón de la Víbora hasta la zona del hotel de los Mellín. Era una demanda que se ha hecho ya en 4 reuniones anteriores, y en esa conversación última que se mantuvo se dijo que la Junta de Andalucía iba a hacer una valoración del arreglo de la carretera, que ellos tenían una valoración de un importe aproximado de 800.000 euros y que posiblemente se llevara a cabo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me llama personalmente, al cual agradezco la llamada que hace el delegado territorial de Obras Públicas, y me dice que no se puede llevar a cabo esa valoración, que solamente el presupuesto que en ese caso podía hacer la Junta de Andalucía para el tema de Ubrique era un presupuesto de 60.000 euros nada más. En esa conversación se habló que él intentaría para la anualidad 2013-2014 de que él me diera un poco más de información sobre el tema de la variante. Hasta la fecha de hoy le he invitado personalmente y me dijo que pasaría por Ubrique. Estoy pendiente de que me dé esa contestación, porque precisamente le hacía esa invitación para que vea realmente cuál es el estado de las carreteras. También en esas reuniones le he pedido pues otro tema, como son también de importancia, la señalización de Ubrique, que es totalmente pésima también. Y en ese tema, pues como digo, estoy pendiente de que él conteste esa invitación para venir a Ubrique y vea personalmente, como digo, la situación de la carretera. Y no ya la situación de la carretera, que llamé esta misma semana también al delegado para transmitirle la preocupación del estado de la carretera de Tabirna, que el tramo que está cortado, que realmente tienen que darle una solución seria a ese tema, porque son continuos los presupuestos o gastos que ahí se están llevando a cabo y la carretera se sigue yendo. Y no solamente esa parte, sino ya son muchos años las obras que se están haciendo, los taludes que están más arriba, que continuamente en el momento que llegan lluvias se vienen para hacia la carretera. Se lo comenté personalmente, como digo, al delegado, al jefe de carretera, en ese momento no estaba el delegado, de que realmente tendrían que buscarle también una solución a ese tema, porque en cualquier momento nos podemos ver que esos taludes pues, no los podemos encontrar en la carretera, con el problema de que en ese momento pueda ir cualquier persona en vehículo andando y se encuentre de que eso se vaya y se derrumbe totalmente. Con lo cual estoy a expensas también, como digo, que de la delegación territorial se me dé más información de cuál es el proyecto que quieren seguir para 2013-2014, como me dijo el delegado. Yo agradezco que nos amplíe la información. Yo me estaba refiriendo concretamente a la circunvalación variante, que creo que es un aspecto a tener en cuenta. Es verdad que hay muchísimas deficiencias, pero de nuevo el hecho de que hayamos tenido aquí un final de etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía, se ha puesto de relieve la situación en la que se puede, de emergencia, en la que se puede encontrar Ubrique una vez que se cierra la carretera, y la única que tenemos. Entiendo que efectivamente ya por las fechas que estamos y el detrimento en el tiempo que tiene el tema de la variante circunvalación, digo los dos nombres porque como no está definido, y aparte, independientemente de que se acuda a la delegación territorial o directamente a la consejería de Fomento, yo entiendo que es un capítulo que todavía no está cerrado aquí en Ubrique, que lo tenemos que dirimir aquí en Ubrique, que tenemos que saber cuáles son las exigencias que nosotros podemos ponernos de acuerdo, y sobre esa base sí que podemos luego entablar discusiones con quien corresponda. Pero yo creo que es un tema a definir concretamente, porque hay, tal y como se cerró en su momento, pues tiene muchas lagunas, tiene muchas deficiencias y no soluciona el problema de la circunvalación en Ubrique. Y en ese sentido yo creo que con los arreos que tenemos, con las asistencias que tenemos, yo creo que los grupos debemos de sentarnos y discutir sobre ese tema y plantear luego la posible salida o la única salida que pueda tener una circunvalación aquí en Ubrique. Eso es a lo que yo me refería concretamente. El Ayuntamiento Pleno, y por unanimidad, acordó el 30 de enero su adhesión al convenio de colaboración del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Mi pregunta es, ¿se ha llegado a firmar ese convenio? No, ese convenio no lo he firmado. Respondo textualmente, porque también he visto unas declaraciones de Izquierda Unida sobre ese tema que había hecho, y tiene toda la libertad de hacerlo, pero también podía haber preguntado el motivo antes de hacer esa explicación. Yo ese mismo día tenía una reunión en la Diputación, para tocar también otros temas con el IEDT. Y precisamente iba para esa reunión para firmar el convenio, que ya anterior a esa invitación que nos hacen para firmarlo con la consejera de la Junta de la Vivienda, nosotros habíamos solicitado, desde el departamento técnico, se había solicitado que nos enviaran la modificación que habíamos solicitado. Hasta la fecha de hoy no se nos ha enviado esa documentación y realmente yo posteriormente he llamado al delegado, que no podía hablar con él, sí hablar con la secretaria, comunicándole que me enviaran el convenio al cual el pleno del Ayuntamiento de Ubrique había llegado al acuerdo, y estoy esperando que me envíen ese convenio para firmarlo. No sé, aquí entendemos las cosas de manera distinta. De todas maneras, el hecho es real de que no se ha firmado el convenio, pudiéndose haber firmado porque no había ningún obstáculo de documento ni siquiera. De todas maneras, lo único que manifiesto es que es un mandato de pleno y sencillamente pues que si hay algún obstáculo, si es que lo hubiera, pues o que se manifieste o que se elimine para poder... Realmente lo que estábamos esperando que hiciera esa modificación de la cláusula que le habíamos solicitado. Yo sí también, en esa reunión que estuve en Diputación, sí llegué tarde a esa reunión, que sí tuvieron también otros alcaldes del PP. Muy bien, muchas gracias. Mañana dicen que es el día grande de Andalucía. Supongo que los 365 días tenían que ser días grandes de Andalucía. Y un año más, y no es porque ahora mismo pues esté gobernando el Partido Popular. También ha estado 8 años anteriores también gobernando. Y lo que otra vez de nuevo ponemos de manifiesto es que se nos va un otro día que se podía celebrar con la pomposidad que se celebra. Pero yo todavía, cuando he manifestado lo que voy a decir, lo he hecho en otras ocasiones y en los mismos términos. Yo no me circunscribo solo al 28 de febrero, sino que creo que era muy conveniente que durante todo el mes de febrero, al menos una buena parte del mes de febrero, antes de llegar al día 28, pues la verdad que hubiera actos culturales, actos reivindicativos, actos en los que se pudiera de manifiesto nuestra historia, que se hablara de Blas Infante, que se hablara de los andaluces, que se hablara de toda la historia de este pueblo que es mucha y muy larga, ¿no? Y otro año más, pues, nos vamos a quedar o nos hemos quedado con ese sabor de boca. Yo la verdad que echo de menos, seguiré echando de menos. Esperemos que el año que viene, siempre se plantea en los mismos términos, pues que cambiara esta situación y que no es cuestión de presupuesto, no es cuestión de dinero, yo creo que es más bien de voluntad, y no de la voluntad del propio gobierno municipal, no que echarle todas las culpas a ellos. Yo creo que es el conjunto de la corporación y de todos los grupos, ¿no?, incluidos. Tenemos la intención para el año que viene, con más tiempo, hace para el mes de febrero, aunque el Día de Andalucía realmente es el 4 de diciembre. Hacen más actos culturales en esa fecha. Pero hace el año que viene más actos culturales para esta fecha. También recientemente pues enviamos una carta al señor alcalde. Estamos aficionándonos, este grupo municipal, mucho a escribirle al señor alcalde. Sí, manifestamos todo lo que nos preocupa y todo lo que creemos que debemos de transmitirle, pues aprovechamos y escribimos cartas. Tengo ya una colección bastante amplia. Alguna ha contestado, muy poquita, ¿eh? Alguna. Pero, en fin, nosotros vamos a seguir escribiéndole. No tan publicada, de vez en cuando alguna sí se ha publicado. Posiblemente, cuando lleguen las fechas, pues se irán publicando las que creemos que tiene interés, ¿no?, para el conocimiento de la población. Pero yo me quería referir a una que era del 15 de febrero. No la voy a leer completa, solamente voy a hacer una reseña de algún párrafo. Y está motivado sobre todo por la experiencia que, afortunadamente, y por primera vez, hay que reconocerlo, que en esta corporación y con el mandato del Partido Popular, pues todos los grupos tenemos una oficina municipal, que no es el fin en sí, pero que creo que es una herramienta muy interesante para llevar nuestra tarea adelante, ¿no? Y ello nos ha dado pie, pues, a tener más contacto con la gente, con quien llega allí planteando el problema. Algunos que arrastran el tema desde hace mucho tiempo, que no se encuentran soluciones. Yo no sé si es que no las hay, me da la impresión muchas veces que es que no se buscan las soluciones. En fin, por lo que decía, que la experiencia que estamos viviendo en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con motivo de la apertura de la oficina municipal del grupo, nos lleva a transmitir la preocupación y algo más de unos hechos que nos dan la medida de cómo se tratan determinados problemas cuando estos son trasladados hasta las autoridades municipales con la ingenuidad y toda la convicción de que van a ser tratados sin demasiada demora, en los plazos normales, dependiendo de la gravedad que tengan y, sobre todo, con equidad y sin dar la percepción a quienes llevan su problema hasta las autoridades que su problema no interesa o interesa menos que otro. Esta denuncia que el Grupo Municipal de Izquierda Unida hace del talante y del comportamiento aplicable a determinados municipios con responsabilidades en el Gobierno municipal la están padeciendo ciudadanos, familias y colectivos. Y lo que no es de recibo es que para llevar a cabo determinadas acciones de política municipal se escuden en que eso es lo que dicen los técnicos, lo han decidido los vecinos, o simplemente a alguien se le exige con toda la legalidad lo que a otros no se les deja pasar. Y de estos actos o acciones de política municipal también se cruzan, cuando conviene, otras manifestaciones o advertencias de muy fea catalogación, porque si no se pasan, sí rayan el abuso de poder. Hay muchos calificativos a la hora de presentar una serie de o un rosario de situaciones que conocemos en la propia corporación, de vecinos, de colectivos, y de familias, que en muchos de los casos o en algunos de los casos pues están al borde de un ataque de nervio, por no decir otra cosa. Yo para esto he planteado una serie de observaciones sin tener conocimientos legales. Yo creo que un abogado haría añico de las situaciones, y lo que sí queremos desde este grupo municipal prevenir es las consecuencias que pudieran derivarse de situaciones que se prolongan en el tiempo. Yo, la verdad, que este grupo municipal, al equipo de gobierno y especialmente al señor alcalde, se ofrece totalmente para dar soluciones a todos aquellos problemas que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo y que en algunos de los casos tienen mucha peligrosidad, mucha gravedad. Yo pienso que igualmente en esta actitud pues estará todos los grupos, y creemos que los que nos votan y los que nos ponen aquí, incluso hasta los abstencionistas, tienen derecho a que los escuchemos y tratemos sus problemas. Esa es la reflexión que quería trasladar por el escrito que yo hago. Muchas gracias. Sobre eso tengo yo que aclarar varios temas. Sé que se han continuamente... ¿Frío? ¿Perdón? Perdón por la interrupción. Comentar que sí, que son diferentes escritos los que Izquierda Unida está entregando mensualmente. se le ha contestado algunos escritos, otros también donde nos ha solicitado información se le ha puesto, no se le ha contestado el escrito, pero sí hemos puesto a disposición los técnicos para que se le diera una información mucho más detallada y que viese la documentación, porque realmente sería complicado por escrito transmitir toda esa información cuando personalmente también se le ha acompañado con algún concejal del equipo de gobierno para facilitarle la información que nos han solicitado. También comentarle, porque no ha hecho referencia a qué temas concretos, porque en alguna ocasión sé que también vecinos han estado hablando del despacho de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida me lo ha transmitido y he hecho gestiones en cuanto Izquierda Unida me las ha pedido, y no sé qué temas pendientes podía haber de otros temas que a mí no me han hecho referencia por parte del grupo de Izquierda Unida. No sé exactamente a qué tema concreto se puede referir. Yo hablo en términos generales. Todos los asuntos, todos los problemas de personas, de familias o de colectivos no tienen el mismo indicativo, la misma gravedad. Lo planteo en términos generales. Y lo que no doy son pues nombres ni nada, porque creo que no es el momento de aludir a nadie ni a nada, ¿no? Creo que con plasmar el hecho de que existen problemas y que hasta ahora no se han resuelto, creo que tiene el suficiente calado como para que se nos llame a despacho y nosotros podamos añadir más datos. Pero no creíamos conveniente hacerlo en un pleno, con toda la solemnidad que tiene, pues hacerlo en un pleno, porque además es público. Creemos que los problemas se pueden solucionar sin airearlos, ¿no? De tal manera que incluso a veces se puede perjudicar más que beneficiar. Sí, hombre, yo de verdad pienso que aquí nos están acusando no sé de qué, lanzan cohetes y ya está. Creo que es muy grave lo que está diciendo el representante de Izquierda Unida, sinceramente. Porque lanzar, como nos estamos comportando sin decir nada en concreto, hombre, pues no sé, es acusarnos de qué. No me parece que es el momento, ni el sitio, ni nada, sinceramente. Es desprestigiarnos por desprestigiarnos, y punto. Hombre. Yo me gustaría añadir, como delegada de personal, que sí tengo muchas citas con personas que están tratando, que están en emergencia, tanto en asuntos sociales como en emergencia social o por temas de empleo, sí puedo decir que yo trato a todo el mundo por igual, doy cita a todo el mundo. Y no creo éticamente que lo que esté diciendo sea correcto. Yo siempre me amparo en los departamentos técnicos, porque realmente yo no desconozco muchísimos temas. Los técnicos son los que tienen que valorar y baremar. En emergencias sociales tenemos plan de actuaciones donde hay que tener en cuenta muchísimos puntos y la verdad que hay muchas familias que se les está ayudando muchísimo y coordinados también con Caritas. Y en temas de empleo exactamente igual, todos conocemos las categorías que tenemos con los puestos que contamos y la emergencia que también existe. Y este año puedo decir que la estadística que tenemos, hemos subido muchísimo en contratar personal, en personal de contratación temporal con emergencia social. No sé a qué se puede referir. Ojalá pudiéramos contratar a todo el que viene pidiendo un puesto de trabajo y, sobre todo, solucionarle a todo el mundo el tema de la hipoteca, de la luz, del agua y de los impuestos de recaudación. Es imposible, inviable, con la partida que tiene este ayuntamiento. Los departamentos técnicos son los que tienen que más o menos valorar, pero escucha a todo el mundo, eso lo pueden tener por seguro. Este grupo municipal de Izquierda Unida ha tenido ocasión de, quizás en una ocasión pedíamos a la concejala María Remedio una información que no nos la pasó, que nos la pasó, que la pasó. ¿Se entiende? Cuando no se miente la S, parece que no la pasó. La pasó, la pasó. A Pepi Gloria también le hemos escrito, nos ha recibido incluso en su despacho. No han sido muchas ocasiones porque tampoco hemos pedido más, ¿no? A Josefina también, quizás una ocasión o dos, no recuerdo ahora mismo, pero han sido pocas veces. Lo que sí me queda muy claro es que la inmensa mayoría, y son bastantes, los escritos normalmente los reconducimos al señor alcalde. No sé si él transmite toda la información a su grupo. Lo que sí es verdad es que de lo que yo estoy insinuando, él sí sabe bastante. Si no te voy a decir que sea un 100%, pero un porcentaje muy amplio, sí. Entonces lo que queremos es airearlo de esta manera, sin llamar la atención, porque no decimos nombre, pero podemos manifestar en reunión privada, de hecho lo hemos hecho ya en más de una ocasión, pero seguimos insistiendo, pues porque es que los problemas siguen enquistándose y no se solucionan.